Encuentro con la Esperanza nace del deseo de un grupo de laicos comprometidos de dar a conocer las reflexiones que el puertorriqueño Ángel Darío Carrero viene ofreciendo en la Fraternidad Franciscana de Sabana Seca, Puerto Rico. Este estrecho vínculo de Ángel Darío con la comunidad y cientos de allegados, cultivada por más de 20 años, ha creado una atmósfera especial que permite una comunión y una comunicación inteligente, coloquial, alegre, emotiva, profunda y desafiante a la vez. Aquí conocerás no tanto al profesor, al teólogo, al poeta o al custodio de la Orden Franciscana en el Caribe, sino al sacerdote franciscano que el Espíritu Santo unge para traernos un evangelio vivo a tono con nuestras búsquedas cotidianas. Queremos compartir contigo estas charlas espontáneas e inspiradoras que tocan directamente nuestra mente y nuestro corazón. Palabras que han motivado a miles de todas las edades a seguir el camino de la paz, de la justicia y del bien. Disfruta de este Encuentro con la Esperanza. Este es un texto, el texto del Evangelio de hoy, según San Juan, o conocido como el prólogo de San Juan. Suele ser un texto que a alguna gente le parece muy enigmático y muy extraño. Sin embargo, es uno de los textos realmente más poéticos, más bellos de la literatura neotestamentaria. Y voy a intentar ir con ustedes en este, como hoy tenemos tanto tiempo, empieza el año, tenemos un año entero por delante. Vamos a dejar que ese texto, que es la primera misa dominical que tenemos del año, pues nos ilumine un poco el camino del año. Siempre las primeras palabras son importantes. Las primeras palabras que un niño dice, ¿verdad? Que hacemos una algarabía cuando dice papá, o dice mamá, o dice tío, o dice algo. Para nosotros es una gran celebración esa primera palabra, porque son indicativas de lo que está en el corazón. Pues también estas primeras palabras del año son muy indicativas de lo que está en el corazón de Dios. Dice el texto: en el principio ya existía el que es la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Pero dice aquí que en el principio, es decir, cuando Dios estaba creando todas las cosas, ya existía la palabra. Es decir, que Dios, esto es una de las pruebas de Dios como Trinidad, que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el principio, desde el comienzo de todas las cosas, Jesús estaba actuando junto con el Padre para la creación del mundo. La palabra existía desde siempre, desde el origen. Cristo está, Jesús está, el Hijo está, sobre todo el Hijo, porque Jesús es la personificación histórica, pero el Hijo, el que está, el Padre amando al Hijo por la acción del Espíritu, esa dinámica de amor que es Dios, estaba en el origen del mundo. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba con Dios y era Dios. Es decir, que en ese origen de todo cuanto existe, Dios estaba creando el mundo. Ahí estaba toda la Trinidad creándonos. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, es decir, por la palabra. ¿Se acuerdan que en el Génesis se dice: y había, las nombró estrellas, hizo las estrellas? Es decir, las cosas fueron creadas ¿por medio de qué? De la palabra. La palabra creaba cada una de las cosas. Es decir, la palabra es engendradora de vida. Jesús está, que el que es la palabra, por esa palabra vinieron al mundo todo cuanto existe. En el principio estaba Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Es decir, sin palabra cuando yo digo una palabra, se crea una realidad. En Dios hay una relación entrañable entre decir la palabra y crear. Igualito que nuestros políticos de hoy, ¿verdad? Dicen una palabra y la cumplen al pie de la letra. Tú puedes buscar todos los videos y eso es ahí, fieles, fieles a lo que comprometieron en campaña, y después ellos van a cumplir una por una de esas. Pues en Dios no es así. En Dios es cada palabra, nuestra experiencia humana, ya sea con los políticos o ya sea incluso en nuestras propias vidas con gente con las que convivimos o nosotros mismos. La palabra no tiene una reproducción inmediata en algo en la vida, pero en Dios sí. Pero nosotros decimos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Es decir, que nuestra palabra debía de conformarse inmediatamente con una acción que le corresponda. Es decir, que se reproduce en un acto vital. Por eso antes, mi mamá está aquí hoy, mi abuelo era un gran comerciante, era uno de los primeros banqueros que habían por allá en Rincón. Y la gente le cogía fiao, y le cogía fiao, y le cogía fiao, y le cogía fiao. ¿Cierto o falso? Le cogía fiao, y le cogía, y él era tan bueno, que le daba por solamente por la palabra. La palabra. Empeñaban la palabra. Mi palabra, que yo le voy a cumplir en tal cosa, y él les hacía los trueques, y las qué sé yo qué, y las no sé cuántos. Confiados en la palabra. No es cierto que progresivamente hemos ido perdiendo ese compromiso con la palabra. A veces yo puedo decirte algo y luego no cumplir nada. Antes nuestra gente tomaba muy en serio la palabra, porque la fe era una cosa seria. Había lo que llaman temor de Dios, respeto de Dios. Y por tanto, la palabra también estaba. Cuando uno dice una palabra, está nada más y nada menos. Cada vez que pronuncio palabra, estoy ligándome al que es la palabra, que es Cristo. Entonces, mucho cuidado con las palabras. Yo siempre he insistido mucho en eso. Cuidado con las palabras que decimos, porque las palabras crean realidades. Para bien y para mal. Le dices bruto a un niño, por más inteligente que sea, ese niño nunca va a creer que es inteligente, porque tu palabra ha creado una realidad en él, que es el que se concibe a sí mismo como alguien que no sirve. No porque no sirva, sino porque tu palabra lo ha creado. La palabra moldea, la palabra transforma. Y es muy difícil superar la palabra impuesta sobre nosotros. Entonces, aquí es hermoso, ¿verdad? En Dios, su palabra se concreta en un gesto inmediato de vida. De hecho, Jesús fue prometido y Él es la promesa cumplida. Él mismo es la promesa cumplida. Pero, me estoy adelantando, en el principio estaba la palabra, por Él todo lo que existe fue creado. Es decir, la palabra creó cuanto existe. Hay un vínculo entrañable entre la palabra y la vida. La palabra y la vida estaban entrañablemente unidas. Y dice, Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres y mujeres. Es decir, esto es una de las cosas que más me entusiasman y me fascinan de Dios. Dios crea, trae algo a la vida. Una vez trae algo a la vida, se compromete, se mantiene siendo luz de esa vida. Todo cuanto existe se sigue sosteniendo porque Dios sigue creando el mundo. El mundo no ha sido terminado de crear, es una creación continua. Si Dios se quita, todo desaparece, todo cae. Cuando Dios se crea algo, se compromete con lo que cree y sostiene en aquello que cree. Por eso no hay ninguna vida sin Dios. Por más alejado de Dios que tú quieras estar, Él no se aleja de ti, porque Él te ha creado y Él tiene un compromiso con lo que ha creado. Exactamente igual, ¿verdad? Antes decíamos palabra y vida, que divorciadas están en Puerto Rico. Mucho más están divorciadas en Puerto Rico. A veces la gente tiene una palabra, se crea algo con esa palabra, pero luego no nos comprometemos con lo que hemos creado. Mi amor, te quiero, te amo. De ahí sale, de esa palabra sale un hijo, ¿verdad? Porque es de la palabra te quiero, te amo, te adoro, como el agua le da inodoro. Y de ahí sale un hijo, que es una acción, sí, es verdad, ahí, hasta ahí llegaron chévere, palabra y vida tremendo, y luego no hay responsabilidad para con ese hijo que ha nacido. Y hay 9,000 casos de niños esperando en el departamento de la familia a su turno porque están en un hogar donde lo pueden violar en cualquier instante, lo pueden asesinar en cualquier instante. De cada uno de esos niños que han sido notificados, hay por lo menos 9 que están callados. Multiplique, haga sus multiplicaciones. Es decir, cada vez nuestra palabra que crea, siempre la palabra crea, ¿verdad? De algún modo. Pero el compromiso con esa palabra está ausente. En Dios no. Dios trae al mundo la existencia, su palabra crea vida y luego es la luz de esa vida. Sostiene, le da dirección, le da norte. Jamás abandona a lo que crea. Todo esto nos debe servir para meditar, ¿verdad? Cuidado con mis palabras, que mis palabras remitan acciones vitales que yo voy a comprometerme con ellas. Hay mucha gente que empieza un proyecto y luego lo abandona. Montón de gente que no tiene compromiso con lo que crea, ni con los hijos, ni con su educación, ni con su trabajo. Empiezas con un follón y después empiezas a llegar tarde, empiezas a abandonarte, empiezas a hacerlo mal. ¿Cierto o falso? Empiezas como tremendo alcalde, bla, bla, bla, y después empiezas a robar. Pasiones momentáneas, pero luego no hay una continuidad en aquello que creamos, en aquello que apostamos. Y sin embargo, tenemos que volver siempre a Dios porque Dios es quien nos enseña a unir palabra con vida y comprometernos con la vida que hemos creado. Hay un compromiso con lo que tú has creado. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno crea, porque uno se compromete con lo que uno cree. Es muy importante eso. Seguimos. Qué hermosa lectura, ¿verdad? Todas las cosas vinieron a la existencia por Él. Nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres y mujeres. Y la luz brilla en las tinieblas. Y la luz brilla en las tinieblas. Es decir, por más tenebroso que esté la vida, por más hecatombe que haya en nuestra existencia, hay una luz interior que es la luz divina que nos sostiene. Porque hay un Dios que no se quita, hay un Dios que no se raja, hay un Dios que no tira la toalla, hay un Dios que no se cansa de nosotros, que es perseverante, que es fiel en toda hora por nosotros. No importa la tiniebla, habrá siempre una luz. No importa lo que te puedan hacer a tu alrededor, nada es más fuerte que la luz interna que tú tengas. Esa es nuestra gran paz. Nos pueden hacer lo que sea. Y esa es la gran lección que han dado muchos líderes, muchos mártires. Mandela es uno de esos ejemplos que a mí me parece admirable, cómo estuvo en la cárcel todos esos años y no pudieron hacer de ese hombre. No sé si han visto la película Invictus. Es una película extraordinaria, ¿verdad? Cómo un régimen, cómo un sistema, por más tenebroso que sea, no puede hacer derribar el ser interior, porque el ser interior está sostenido en una luz que es más fuerte que cualquier sistema. Y miren que son montones de años en la cárcel, en una celda minúscula, cualquiera pierde la razón, cualquiera pierde la esperanza, cualquiera se vuelve vengativo, cualquiera se llena de odio, y sin embargo, hay un hombre sostenido por una luz, y él se liga, se mantiene, se aferra a esa luz que es la luz divina. Todo esto lo tenemos. Un Dios que nos crea, que es vida por su palabra y que nos sostiene. Sin embargo, la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no lo recibieron. A mí me parece curiosísimo que ya acaba de nacer el niño y ya la Biblia esté diciendo y los suyos no los recibieron. Basta con ver las balas al aire, gente que ha fallecido. Hay un niño que falleció. ¿Se enteraron? Bajaba del carro con su papá a pasear y se desploma el niño. Nuestras maneras de celebrar la Navidad, muchas indican claramente que no recibimos al niño. De hecho, esta obsesión de nosotros con el Santa Claus, y esto no tiene que ver nada con las ideologías políticas, que si el Santa Claus es de los PNP, que si los reyes son de los... ¿De quién? De los independentistas, qué sé yo, sí. No tiene nada que ver con eso. Es que el día 25 que nace el niño Jesús la gente está preocupada por un Santa Claus, que es comercio. Ese es precisamente la tiniebla que oscurece, la tiniebla que oscurece la Navidad. Es decir, el Dios que se sumerge en el mundo, en la historia, para ser portador de la luz y nosotros alegrarlos en esa luz, no lo recibimos porque estamos totalmente, totalmente comercial. Miren las filas que se hacen para comprar. ¿Ustedes han visto esas filas, la gente peleando, el consumerismo terrible, el materialismo terrible, las borracheras terribles? Es decir, llegó esa noticia que es la más grande, que es la que tenemos que celebrar. Ninguno de nosotros ha sido abandonado. En la presencia del niño entre nosotros está la buena noticia de que todos nosotros estamos asistidos por una luz perenne, que eso es lo que hemos de celebrar. El gran regalo que se le entrega a los niños, al menos digan que es el regalo del niño Jesús. Hoy es el día de Santa Claus. Así oigo a los papás decir, hoy es el día de Santa Claus. Hoy no es ningún día de Santa Claus. Y sobre todo lo dicen cristianos. Y yo no le tengo ningún problema con Santa Claus, me parece un gordito lo más simpático. De hecho, me encanta el anuncio de la Coca-Cola, que mueven la cosita así, y me encanta, y la música que le han puesto me parece bello. Pero una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. No podemos perder el sentido. La gran noticia que hay que confiarles a los niños es que hoy nace una luz que te va a sostener siempre en tu vida. Que cada niño que nace tiene una luz interna de protección divina, y que cada ser que nace al mundo, quien lo trajo al mundo tiene que ser responsable, porque siendo responsable con ese niño, está siendo responsable con el mismo Dios que lo habita. Esto es una responsabilidad bien grande. Cada niño, cada hijo que nace, es un niño Jesús que nace, que está internamente ese niño es Dios. Es una gran responsabilidad. Y nosotros estamos, que si el Santa Claus, que si lo material, y se nos olvida. No, se nos olvida. Nosotros antes de entregar los regalos en nuestra familia, hicimos un rito muy sencillo. Vamos a darle un besito. Tenemos un niñito Jesús de olivo. Un besito al niño Jesús que ha venido a nuestras casas a traernos luz, alegría y esperanza. Y estos regalos vienen en su nombre. Tenemos una responsabilidad de que las personas advengan a la conciencia de qué es lo que estamos celebrando. Porque si de niños nosotros no sembramos eso, va a ser muy difícil que hayan unos adultos con una conciencia distinta. Y es los responsables de cómo uno celebra la Navidad no son los niños. ¿Quiénes? Los papás. Así que lo insisto mucho, porque y los suyos no los recibieron. Esto no es solamente de Puerto Rico. Cada país de algún modo no lo celebra por alguna razón, ¿verdad? Pero quiero insistir en nuestras maneras equivocadas de celebrar la Navidad con un consumismo desenfrenado que no corresponde a la grandeza del milagro que está aconteciendo. ¿Es verdad o no es verdad? Seguimos. Aquel que es la palabra, la luz verdadera que ilumina a todo hombre y mujer que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Es tremendo, esta lectura es tremenda, es de inmediato que se nos dice. Vino a los suyos y los suyos no los recibieron. De hecho, ¿saben cuál es el porciento de gente que asiste a una actividad navideña en poblaciones fuertemente cristianas? No pasa del 5%. El 5% de las familias. Es decir, el 95% no lo ve. No hay nada, ningún símbolo religioso. Celebramos una Navidad sin Jesús. Hemos logrado eso, celebrar una Navidad sin Jesús, sin su misterio. La Navidad es Jesús, la Navidad es la luz que habita entre nosotros. Pues sí, el 5% llega la población de familias que asiste a una Eucaristía en zonas fuertemente creyentes. La mayoría de la gente estaba celebrando su Navidad sin Jesús. Es que es muy tarde la misa de la vigilia a las 11 de la noche, pero todo el mundo está hasta el amanecer, las 3 a las 4 de la mañana, diciendo disparates y comiendo lechón. ¿Sí o no? Y hay un banquete aquí de música navideña, preciosamente orquestada, ensayada por meses, una liturgia exquisita. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Sigue siendo una realidad. Y lo digo hoy aquí porque también los padres a veces tenemos una... Estamos en el reino de tanta libertad, pero que los padres también nos tenemos que poner en nuestro sitio y decir, muy bien, me están invitando a eso, pero yo no voy a sustituir mi vigilia navideña por nada. Después de eso vamos a cualquier cosa, ¿no les parece? Yo suelo decirle a la gente que el que no venga a la vigilia, el domingo, no vengan al día siguiente, a no ser que usted haya estado catatónico el día antes. Es decir, un poco siendo provocador, porque hemos nosotros construido nuestra... Primero es todo lo social que hemos construido y luego preguntamos a dónde cabe la vigilia, dónde cabe la Navidad, dónde cabe Jesús, dónde cabe su misterio. ¿Es así o no es así? Es que hoy no puedo porque es que hoy tenemos invitados a no sé quién. Hoy no puedo porque hoy tenemos la familia de no sé cuánto. Hoy no puedo porque hoy vamos a Coamo. Hoy no puedo porque hoy tenemos la parranda en la casa de Chuchín. Todo, todo puede estar incluido. Tienes que decir a todo el mundo, yo no puedo porque ese es el día de la vigilia. Después podemos. Hay algo en nosotros. Es decir, el orden de los factores sí altera el resultado. Y cuando tú lo haces y tú vives la Navidad, mira, cuando vas a la parranda después con tus amigos y cuando te das el palo con tus amigos, tiene otro sentido que cuando solo es el palo y solo es la bebelata y solo son los regalos, porque no está lo fundamental, el centro de eso no está incluido. Así que yo los invito, yo sé que los que están aquí no es el caso, pero sí es el caso de que nosotros somos tan y tan respetuosos de la libertad, que me parece excelente, pero a veces tampoco no nos ponemos en nuestro lugar de decir, bueno, yo respeto la libertad de ustedes, pero también estos son cosas que para mí son fundamentales y yo no voy a negociar bajo ningún concepto. Otros modos de hacerlo también, pues miren, cuando den los regalos, ahora sigo insistiendo esto porque todavía viene el 6 de enero, que también se pueden, en lugar de ser el gordo Santa Claus, ahora puede ser de nuevo utilizar a los Reyes Magos para otra nueva comercialización, pero podemos utilizarlos también, ¿verdad? El día 25 es el día que Dios nos regala al Hijo al mundo y el día 6 es el día que el mundo le regala a Dios, es decir, que alaba, entrega a Dios. Eso es el ir y venir de la fe. La fe es la revelación de Dios y la respuesta del ser humano. La revelación de Dios y la respuesta del ser humano se le llama fe. La epifanía es el momento donde el mundo responde sensible. Fíjense que no es mucha gente. Los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son los que le llevan regalos al niño? Unos magos de Oriente, no eran reyes. Quítense eso de la mente, no son reyes. Hemos querido, son magos, son medios brujos. Que la gente nos da dos chavos por ellos. Y que decían montones de disparates. Y que los reyes que tenían miedo que su poder fuera amenazado, siempre cogían un brujo de eso, un espiritista de eso, para que les dijera, ¿verdad que yo me voy a mantener en el poder? Y esos magos normalmente les decían, sí, tú te vas a quedar en el poder, claro, pero tienes que hacer esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, y dame chavos acá. Eso ha existido siempre, también hoy. Pero siempre hay en cualquier lugar, también dentro de los magos, también dentro de los que no, siempre hay alguien que tiene su corazón puro para ver la luz en medio de las tinieblas. De eso es que se trata. No hay una secta religiosa que solo es la que ve. Es el que tiene un corazón puro. Y por eso, ¿quiénes son los que lo ven? Los magos. ¿Quién más? Los pastores, que eran malísimamente vistos. ¿Saben por qué? No pagaban los impuestos. Tenían tan pocos chavos que se les dificultaba pagar impuestos. Y el que no pagaba impuestos tan altos, eran vistos como que eran, ¿qué? La escoria de la sociedad. Los pastores, que no pagan impuestos. Es decir, los que lo ven humildes, sencillos, los pobres, los que tienen esperanza, los que tienen el corazón puro, son los que lo ven. Pero entonces, esta es la dinámica del 25 y del 6. El Dios que se revela, se autorrevela en el Hijo, mostrándonos que desde el principio Él lo ha creado todo y que Jesús es la promesa de la palabra cumplida, de que hay un libertador, una presencia libertadora siempre en nuestras vidas, que eso es lo que Jesús. Y el 6 de enero es la respuesta a esa epifanía, a esa manifestación que los seres humanos de corazones nobles y puros y limpios reconocen a su Salvador. Fíjense que en el mismo tiempo que los magos están buscando la estrella, siguiendo la luz, está Herodes también mirando la estrella, ¿para qué? Para liquidar al que es la luz. Para mantener el holgorio está bien por la maceta, la comercialización, porque eso le beneficia a él. Y nosotros no nos damos cuenta que en la sociedad también hay dos fuerzas, una fuerza de lo sublime, del amor, y también una fuerza del comercio, de la bachata, de la estupidez, de la superficialidad. Estamos nosotros también ahí. Y uno tiene que estar muy claro en lo que uno quiere celebrar y en lo que uno quiere ser para poder vivir verdaderamente lo que va a decir ahora la Escritura. Y sigo con el texto, que es bellísimo. Dice: vino a los suyos y los suyos no los recibieron, pero, hay un pero, a todos los que lo recibieron, ahí es donde viene, a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Casi nada. Es decir, nosotros ya dejamos de ser sujetos sometidos a la ley. Dejamos de ser sujetos sometidos al devenir de la historia. La gente, ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde vas la gente? La gente vive la fatalidad, la presión social. Dejamos de ser esclavos del consumismo, esclavos de la ley, esclavos de los dogmas. Y de repente somos, ¿qué? Amigos, hijos de Dios. Tenemos una complicidad con Dios. Experimentamos la vida, experimentamos la luz, experimentamos el gozo, experimentamos la paz, experimentamos la esperanza en Él. Eso es lo que significa ser hijos, una complicidad espiritual que nace con el nacimiento. Vino a los suyos, pero todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la carne ni del deseo de la carne. Hello, he oído predicaciones que nos, el deseo de la carne, nacer del deseo de la carne es algo fuerte. Aquí no se está diciendo nada malo del sexo. Se está diciendo que ese día tú y yo somos hermanos en la luz, independientemente que no seamos hermanos en la sangre. Pero somos hermanos en la luz y somos hermanos en la esperanza. Y somos hermanos en un derrotero distinto para nuestro pueblo. En eso es que somos hermanos. No es que sea malo haber nacido del deseo de la carne. Tan malo no es que estamos todos aquí. ¿Cierto o falso? No diga que algo es malo si usted vino a través de eso. La iglesia jamás no debe condenar la sexualidad. La sexualidad es un don magnífico del Señor, sagrado y respetuoso. Lo que está queriendo decir aquí es que no soy hermano solo porque soy de la sangre, sino porque somos hermanos en el que es la luz. Y eso ensancha nuestra familia. Es una familia universal de esperanza. Y aquel que es la palabra se hizo hombre. ¿Y cuál es la respuesta que decimos siempre? Y habitó entre nosotros. Y aquí es como un resumen, ¿verdad? El que era la palabra habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria. Gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nos recuerda que Juan el Bautista fue pregonando, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. ¿Juan Bautista nació antes que Jesucristo? ¿O Jesucristo nació antes que Juan Bautista? ¿Quién nació primero? Juan Bautista, porque Juan Bautista era el precursor. Isabel estaba embarazada antes que María, ¿o no? ¿Y por qué él dice que Jesús lo precedía? ¿Por qué lo precedía? El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Volvemos al texto del origen. Juan Bautista le está reconociendo como que, como Dios. Eso es lo que está diciendo. Ese que ha venido en la humildad del pesebre es Dios. Y tiene precedencia sobre mí. De su plenitud hemos recibido todos, ¿qué cosa? Gracia sobre gracia. Es decir, regalo sobre regalo. Eso es lo que es la Navidad. La Navidad es el reconocimiento que desde que yo vine a este mundo, yo solamente he estado recibiendo regalo sobre regalo sobre regalo sobre regalo. El hecho mismo de existir no es un regalo. ¿Nosotros dimos alguna cuota para haber venido a este mundo? Pregunto. ¿Pagamos alguna dote para venir a esta existencia? ¿Somos qué? Nacer es un regalo. ¿Pagamos por tener este cerebro, estos ojos, esta boca, estas manos, esto que somos? ¿Hemos pagado algo por eso? No hemos pagado nada, es gratis. ¿Pagas algo por respirar, que es lo que te mantiene vivo? ¿Pagas algo por la luna? ¿Pagas algo por el sol? Bueno, casi estamos pagando casi todas las cosas. Déjanos seguir preguntando, que déjame pasar a decir sí, estamos pagando eso. Pero si uno analiza bien nuestra vida, lo fundamental de nuestra vida no es pagado. No es pagado. Todo ha sido gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia. Y dice muy bien la Escritura, Moisés nos trajo la ley. Muy bien, todos necesitamos una ley. Todos necesitamos decir que la luz roja no nos pasemos. ¿Eso ayuda a la convivencia? No ayuda. ¿Sí? Que cuando esté verde, cruza. Que donde dice seda, hay unas normas, hay unas normas. La ley viene, la ley hace bien, pero ¿la ley es suficiente para experimentar felicidad? ¿Te hace feliz no pasarte la luz roja? A nadie le da felicidad cumplir la ley. La ley es un mínimo, no es un máximo. El máximo solo lo da el amor. Gracia sobre gracia. En Dios hemos recibido el amor. Moisés trajo la ley, Jesucristo trajo el amor. Y la gracia fundamental. De su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. La ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. No lo habían visto. Pero el unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha revelado. Es decir, todo esto que yo les estoy contando, de que en el principio existía la palabra, que la palabra fue vida y por eso hemos sido creados todos nosotros, y que hay un Dios que se compromete con lo que crea. Y tan es así que se compromete con lo que crea, que nos envía a su Hijo porque es una promesa para que nosotros sintamos que somos seres que vamos a ser siempre liberados y que nada puede a nosotros esclavizarnos. Eso lo podemos saber solo porque hay alguien que nos los ha revelado, y ese alguien se llama Jesucristo. Nadie ha visto a Dios, nadie sabe el plan de Dios, pero Jesucristo nos lo ha revelado. Y esa revelación es una, por eso decimos siempre, Evangelio según San Lucas, que eso significa Evangelium, que significa buena nueva. Eso constituye para nosotros una buena nueva. ¿Es buena noticia saber que nosotros fuimos creados por un Dios por puro amor? ¿Es buena noticia saber que nos creó y que no nos dejó a nuestra propia suerte, sino que sostiene nuestra vida, aún respetando al máximo nuestra libertad? ¿Es buena noticia o no es buena noticia? ¿Es buena noticia saber que yo no estoy solo en el mundo, aunque no tenga familia sanguínea, porque todos los que creen en esa luz conformamos una familia de esperanza? ¿Es una buena noticia o no es una buena noticia? Y es una buena noticia también saber que todos esos que están bajo el amparo de la luz, si se unen, no importa el poder que pueda tener la oscuridad, no importa el poder que pueda tener la tiniebla, no importa el poder que pueda tener cualquier autoridad, vencerá el bien, vencerá la luz. Esa es nuestra confianza. Ahora, nos tenemos que poner las botas. No podemos ser tibios, que celebramos la Navidad como si celebráramos la Navidad. Es decir, como el que toma sidra sin alcohol. ¿Verdad? Eso sabe igual. ¿Sabe igual una sidra sin alcohol? ¿Sabe igual una cerveza sin alcohol? ¿Verdad que no? ¿Sabe igual un café descafeinado? ¿Sabe igual una Coca-Cola Light? ¿Sabe igual un hamburger de soya? Díganme la verdad. Digan la verdad. Por más soya que comamos. ¿Es verdad? ¿Sabe lo mismo o no sabe lo mismo? ¿Sabe igual una piña colada sin ron? ¿Son las mismas unas Navidades sin un lechón asado? ¿Es lo mismo un aguinaldo sin cuatro? pues no es lo mismo una Navidad sin Jesucristo. La Navidad sin Jesucristo es risas huecas. A mí me dan tristeza. Hay fiestas que dan tristeza, son huecas. Están llenando con alcohol un vacío. Cuando el Dios ha nacido en el corazón, uno celebra y bebe porque tiene el corazón lleno. Yo siempre se los he dicho, no beba ni toma si usted no está lleno su corazón de alegría y de gozo. No se llena un vacío porque el vacío es sin fondo y por eso nos volvemos alcohólicos. Esa es la razón por la que nos volvemos alcohólicos. Porque el que bebe en el vacío no tiene fondo. El que llena, el que bebe con el corazón lleno porque Dios ha nacido, bebe en proporción porque su corazón está lleno. No hay que beber en tristeza. Hay que beber con el corazón lleno. Porque el que bebe con el corazón vacío, esas barras de... Cantaste, pero... Y una melodía cantada sabiendo que Dios nace. Por eso es que las canciones de Navidad la mayoría son una porquería. ¿Ustedes no han oído las canciones todas? Que si el asopao, que si el no sé qué, que si no... Son feas, la mayoría de las canciones que se cantan son horribles. Analícelas. Pero cuando una canción sale de un corazón que ha reconocido el misterio de un Dios que se ha encarnado, esos trovadores cantan y esas canciones nos tocan el alma, porque están hablando de lo que habita en el corazón. La mayoría de la música navideña, por más que digamos, son montones, son feísimas. Díganme una vez, fea, bien fea. Empiecen. Cualquiera, si cualquiera que digan es fea. Si no me dan de beber, lloro. Yo tenía una luz que a mí... ¡Ay, por Dios! ¡Qué cosa más horrible! A beber. ¿A beber qué? ¡Hemos venido! Al beber el Rondon Q que tienes escondido. Sí, yo un día estuve en una fiesta y tenían un librito. Y yo soy así, ¿verdad? Medio aguafiestas a veces. Y me pongo, en lugar de cantar como todo el mundo... Me puse a leer el librito, canción por canción, con un lápiz. Con un lápiz. Marcando todas las idioteces. El 95% eran canciones que no tenían nada, nada, nada que ver con la Navidad. Nada. Nuestros músicos, nuestros cantantes, te necesitamos conexión espiritual para que lo que yo cante tenga sentido y aporte a mi país. No está mal que una canción tenga humor y tenga ciertos chistes y tenga... Pero hombre, el chiste también nace de un contenido. El cierto humor con un contenido. Pero la mayoría son una pura banalización de la Navidad. Y eso es lo que pone la radio. Porque la radio no pone Pido Paz de Dani Rivera, que es una joya desde la primera canción hasta la última. Que hay un Dani Rivera cantando con esa voz media así, susurrando porque no quiere despertar al niño. Eso es música. Los villancicos. Eso es música. Eso es música. Así que eso les digo, no es que no haya parranda, es que primero haya lo primero. Dice la Biblia claramente, busquen primero el reino de Dios, lo demás se te dará por añadidura. Nosotros siempre estamos tragándonos las añadiduras y así nos va en la digestión. Porque la Navidad es indigestión pura. ¿Sí o no? Si yo estoy celebrando algo, pues yo también como con moderación. Es un rito. Es una cosa bien preparada, con conciencia. Todo tiene un sentido y un propósito en el universo de la Navidad. Y fíjense que yo les digo, no es que no tomen, no se den el palo. Somos católicos, dense en el palo. Pero dense en un palo con sentido. Eso es lo que yo estoy pidiendo. No estoy pidiendo que no beban, ni que no bailen. Yo no estoy pidiendo que no vivan el gozo, la alegría de la Navidad. Yo no estoy aguándoles la fiesta, al contrario. Yo quiero que esa fiesta sea perdurable. Que al otro día, cuando te levantes por la mañana, no te arrepientas de haber celebrado lo que celebraste. Teniendo que superar la cruda. ¿Así se le llama? La cruda, que ya no es cruda. Está más cocida. Navidad es el gran reconocimiento de que nosotros no somos un sujeto tirado al azar, somos criaturas salidas de las manos de un Dios por amor, y que ese amor no nos abandona, nos sostiene y nos ha mandado nada más y nada menos al Hijo, porque Él cumple con su palabra. Teníamos dificultades para creer y nos mandó la prueba fehaciente para que no hayan dudas en ningún corazón humano. Yo estoy entre ustedes. Dios con nosotros. Eso es lo que significa en la Navidad, que Dios está con nosotros y uno reconoce que está con nosotros. Así que yo les pido y les exijo que cada uno de ustedes no le dejen al sacerdote tener que explicar esto. No seamos los niños infantiles que hay que esperar a que el papá explique. Usted tiene ya una responsabilidad de hacer de sus hogares, con sus hijos, con sus nietos, una Navidad verdadera, una Navidad auténtica. Todavía nos queda el 6 de enero. Todavía nos queda el 6 de enero. Todavía hay tiempo y todavía nos queda un año por vivir y seguir aprendiendo. Y yo sé que hemos evolucionado mucho, pero un niño muerto con una bala al aire, de verdad no puedo negarles que me destrozó y me dañó el día. Porque si hay un niño que perdió la vida por una bala de alguien que no está viviendo la Navidad correctamente, pues eso siempre tortura el corazón. Me costó mucho poder celebrar con alegría. El terremoto no me dio ninguna tristeza. El terremoto es un fenómeno de la naturaleza. Pero ese no es un fenómeno de la naturaleza, es un fenómeno humano. Es un fenómeno humano. Y de modo que tenemos que cambiar esta conciencia, tenemos que ser los portadores de esa campaña en contra de formas que no se corresponden al espíritu de la Navidad. ¿Qué pasó? ¿No se habían enterado de lo del niño que se...? Sí, sí. Y 4 heridos, creo. ¿Verdad? Creo que 4 heridos. Bendito. Bendito, vamos a vivir una Navidad diferente. Si hay un papá que perdió a su niño por eso, es muy difícil que todos los demás vivamos una Navidad. Tenemos que ser una conciencia, tenemos que ser mucho más responsables. Pero los principales responsables somos los cristianos. Los cristianos tenemos la principal responsabilidad de vivirlo de un modo diferente. ¿Estamos claros? Por favor, los papás, pónganse los pantalones. No, aquí vamos a rezar antes de comer. No, vamos a ir a la misa que se están creyendo. Vamos a ir todos para allá. Y después nos damos el palo que quieran. Tenemos que ponernos serios también, así como nos ponemos serios para otras cosas, ponernos serios para lo que nos dará alegría, para lo que nos dará gozo, para lo que nos dará esperanza. Porque cuando tú te vayas, lo único que quedará de ti es eso que tú has sembrado. No quedará más nada, excepto eso que tú has sembrado, esa luz que tú le hiciste a ese niño reconocer que había dentro de él y que tú la respetabas. Y que tú la honrabas, y que tú la venerabas, y que tú le tenías respeto y adoración a ese sacramento que acababa de revelársete. Eso es lo único que tú vas a dejar en las generaciones que tú vas a dejar. Este ha sido tu encuentro con la esperanza. Te invitamos a que te conectes al portal encuentroconlaesperanza.com. Allí encontrarás mensajes e información adicional.